Los vecinos de Quebracho tienen la posibilidad. O continúan con lo que ha sido estos gobiernos, estos tercer gobierno municipal que ha estado en manos del Partido Nacional, con todas las carencias que sabemos, nos reiteran todo el tiempo la falta de trabajo, la falta de oportunidades, eso, el formarte y no poder volver a tu tierra, a tu lugar, porque no tenés oportunidades, el tema de las obras, de las infraestructuras que se gastan dinero y no solucionan, la no ejecución del saneamiento cuando tuvieron los 5 años para realizarlo y no lo hicieron, o sea, el Frente entregó con la posibilidad de en 2 años ya estar ejecutando un saneamiento que no lo hicieron, no las obras que ingresaron, que se ejecutaron en Quebracho, no dieron la posibilidad de trabajo realmente como era lo que habíamos pensado y planteado para que se generara trabajo a varias personas de nuestra localidad. O sea, no cumplieron ese objetivo. Incluso se contrataron empresas que ya tenían, obviamente, trabajadores de nuestra localidad, que eso lo saludamos, pero la idea era generar más puestos de trabajo, más empleo. No se gestionó, no se hizo acuerdos con los privados, no hay fuente de laborales en nuestra localidad. La problemática es el trabajo y ellos no lo resolvieron, no resolvieron el tema de saneamiento, no resolvieron el tema de OSE con las problemáticas que tenemos con el agua, con el arsénico, no resolvieron el tema del vertedero, no regularizaron los trabajadores del vertedero, no trabajaron en el tema de arbolados, de vereda, de hacer un estudio de una infraestructura. El acceso que hicieron a Quebracho no reúne los objetivos que se habían planteado del inicio, de realmente ser no solo un acceso, de mejorar una carpeta, sino también el tema de seguridad. La radial continúa igual. Los planteamientos que hicieron los vecinos, incluso de crear una terminal en Ruta 3 o de generar en el parque municipal una posibilidad de mejora con un espacio donde un lugar donde la gente se ha apropiado, un espacio de banco, de tacho, incluso, o sea, de haber un estacionamiento para camioneros que paren en el lugar y que generen a un emprendedor ir a realizar su venta en ese lugar, de hacer un espacio, de generar, luego de esa carpeta, en la ciudad misma tenían que hacer rotondas por el tema de seguridad, no lo hicieron, el tema de luminarias deficiente, hay barrios que no atendieron, que tienen problemas de inundaciones, de desagüe, de luminaria, incluso de mosquito, porque la fumigación no la hicieron, porque era algo que no solucionaba, según ellos no daba solución, pero tampoco buscaron otras alternativas. La Y fumigación esa. no rinde en Quebracho, dijeron. En las No. discusiones que tuvimos cuando lo planteaban, porque los Están vecinos lo usando un químico reiteraban, medio jodido. los planteamientos de ellos era que no daba no es la Sí, pero solución tampoco fumigar, pero tampoco hicieron buscaron otra descacharre, nada de eso. alternativa, no Ingrid. se hicieron eso. Incluso hay vecinos y barrios que nosotros vamos a plantear en la sesión de la próxima semana. Hace 15 días no se presentaron a sesionar, solo se presentó el Partido Colorado del Frente Amplio. Bueno, es una práctica que la han realizado continuamente por lo largo del periodo de 5 años. Nos plantean vecinos que no tienen no pasa el camión de la El basura que recolector. recoge, tienen que caminar 2 cuadras, o sea, tampoco eso está organizado, no está organizado el tema de tránsito. Nosotros planteamos en su momento un recorrido para los camiones, tampoco lo admitieron porque eso obviamente que genera la rotura de los asfaltos. Tenemos calles destrozadas, las arterias principales, 18 de julio, Doctor Martiní, están en un estado deplorable que no se solucionan. Tenemos problemas en las bocas de tormenta, tenemos problemas en 8 de octubre con el tema de la evacuación de las aguas, porque ahí hay pluviales que están con una problemática que lo saben y no dan soluciones, son obras que se tienen que hacer nuevamente. Se reiteran las obras, cuando hacen una obra la tienen que terminar solucionando los funcionarios municipales, porque la empresa que la hizo mal. Nosotros ahora tenemos cordones de la OPP que se ejecutaron con proyectos de la OPP y 2024 y están totalmente deteriorados y con problemática. Y así ha sido la forma de administrar una falta de autoridad, de defender lo que la gente realmente quiere hacer en Quebracho, hacerlo, una falta, una incapacidad con el tema de gestión y de articular y de traer recursos a nuestra localidad. Eso es lo que se votaría. Nosotros venimos con el tema de la transparencia, que también eso no, fue una constante de no mostrar, de no llevar a la discusión qué es lo que estaba pasando con los ingresos, con los recursos, con los proyectos que se iban a ejecutar en Quebracho las obras. Nosotros nos enteramos una semana antes lo que se iba a hacer, nunca nos daban la participación en el estudio, incluso los técnicos cuando llegaban se reunían con la esa alcaldesa Vizoso, pero no convocaba al consejo También. cuando nosotros somos el órgano de gobierno, el ejecutivo, y que tiene que saber de primera mano cuál es el proyecto para poder Ingrid, intervenir, sí. porque somos los conocedores de nuestro territorio. Ingrid, un mensaje en un minutito para aquel vecino que tiene miedo, que por la razón que sea tiene miedo, que siente presión de la estructura política, que por ahí tiene alguna amenaza, che, mirá que si vos votás distinto puede haber tal o cual complicación, que está esperando una promesa, por ejemplo, en términos laborales, mirá que si nosotros ganamos podés entrar a tal o cual lugar, o incluso que tiene el miedo por la presión de la tradición, ¿no? A ese vecino, ¿qué le dirías vos? Y le diría que no, que no tenga miedo, que piense muy bien, que en realidad sabe lo que ha sucedido en estos periodos del Partido Nacional, cómo han gobernado, que en nosotros va a tener el respaldo, que vamos a hacer un gobierno transparente, que va a dar oportunidades, que va a dar los espacios, que va a articular, que va a gestionar, que va a tener una autoridad realmente que los defienda, como no ha sucedido, que va a ir a buscar los recursos a nivel departamental y a nivel nacional para nuestra localidad, para trabajar en todas las áreas, que juntos, gobierno y ciudadanos, trabajaremos para que esas prácticas y esa política de clientelismo, de generar miedo en el ciudadano para perpetuarse en el poder, eso no lo va a tener con nosotros. Nosotros trabajamos con el vecino, escuchamos y vamos y gestionamos donde corresponde. O sea, ese es el trabajo que tiene que hacer el alcalde, no estar recorriendo o interviniendo o realizando actividades por fuera de lo municipal en busca de ese voto, trabajando haciendo las prácticas clientelares, sino que tiene que haber estado en la gestión, en reuniones, golpeando las puertas departamentales y nacionales para traer los recursos. Y yendo a hablar, haciendo acuerdos y negociaciones, incluso a nivel de América, o sea, porque Más allá del Uruguay, claro. municipalmente tenemos que salir y es esa la gestión que tiene que hacer el alcalde junto a los concejales. No estar los 5 años haciendo política clientelar y descuidando, ni siquiera prestando los servicios esenciales que debía prestar.